Yeah. Maracay side on the ground. Patriota, Venezuela represent, llena GNC. Here we go. Acción, it's time to comenzar el show. Ready to blow, you motherfuckers don't know. Cazando reacción, poniendo carácter. What's the game in this game? Lanzando mi mejor ganada, bla. This is my time to shine. Pa' dejarlo ciego una vez más. El MC Play ya se las aplica, haciendo fuerte su caída, trincherado en su guarida. Nobody fuck with us, my enemies don't cross. Poniendo más filo, este es el real side of the ground. La tierra GNC, colaborando one more time. De San Antonio, a Maracay, dog. Yeah, NC bro, hip hop real, on the ground one. Venezuela here, San Antonio. From San Antonio, Maracay side, underground, llenas de style, knockout, de asombra ver activada esta maquinaria. ¿Quién puede apagarla? Pa' ustedes necesaria. Ni que te ayuden como niño nace por cesárea. Mis argumentos y herramientas son varias, vaya, todavía no sale el shot. Hey yo, what's up? I don't give a fuck, oh no. En los saltos de mirante, portando mi flow, creando líneas, futuro en minutos, en lo que a mí me diferencia de un ser diminuto. O ser astuto y gigante. El ICE, yeah, of the chain, BZLA. El ICE, el que afro, apesta, intercepta, reviva con esta, comen hecha. Sin pistola, sin gatillo, menos escopeta. Los traspaso como un tiro, con solo puño y letra. San Antonio style, más fuera, a veces les corregiré los mismos errores. Humilde digo, no vociferen que son los mejores. Todos somos inferiores. Dejemos ese puesto a los del cielo, Dios los santos, Black Magic, señores. Era GNC. On the ground, dando mensaje de patriotas, es tu reportaje. Siempre on the chain, hip hop head. You are the mirror West Lake, on shake, 100 x 100. Yeah, NC rock, hip hop real. On the ground, what? Venezuela here, San Antonio, what? Creator, then I stop, pop, pop. Yeah, NC rock, hip hop real. On the ground, what? Venezuela here, San Antonio, what? My motherfucker does around, hit this grind, jump around, open now, listo pa' jugar. Así voy a actuar, a continuar, 10 de fanfarrones de San Mario. El ICE, MC Lay, we have flow, like a gota sin dark rain. Estoy completo, no me arrepiento, me enfrento, no sé qué es su texto, wow. Siga el consejo de esto, we DJ for the end. Yeah, NC rock, hip hop real, underground, what? Venezuela, here, San Antonio, patriotas. Yeah, NC rock, hip hop real, on the ground, what? Venezuela here, San Antonio, what? Creator, then I stop, blah, blah. Yeah, NC rock, hip hop real, on the ground, what? Venezuela here.